y esa versión tan particular que tiene de la mujer moderna. A mí en su momento me causó muchísima gracia. Dice, porque además ella lo hace más gracioso aún con algo que yo no puedo hacer acá, que es mostrar los dibujitos con lo que ella ilustra sus escritos. Dice, son las 6 a.m. Dice este escrito de la mujer moderna, ¿no? Son las 6 a.m. y sale una mujer así, con una cara desencajada entre la sábana, parándose y tomándose la cara así como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Son las 6 a.m., el despertador no para de sonar y no tengo fuerzas ni para tirarlo contra la pared, dice la mujer. Estoy acabada. No querría tener que ir al trabajo hoy. Quiero quedarme en casa, dice la mujer, cocinando, escuchando música, cantando. Si tuviera un perro, lo pasearía por los alrededores, todo menos salir de la cama ya, meter primera y poner el cerebro a funcionar. Me gustaría saber quién fue, dice Maitena, la bruja, la matriz de las feministas, la matriz de las feministas que tuvo la infeliz idea de reivindicar los derechos de la mujer. ¿Y por qué hizo eso con nosotras, que nacimos después que ella? Dice, estaba todo tan bien en el tiempo de nuestras abuelas. Ellas pasaban todo el día bordando, intercambiando recetas con sus amigas, enseñándose mutuamente secretos de condimentos, trucos, remedios caseros, leyendo buenos libros de las bibliotecas de sus maridos, decorando la casa, podando alguno que otro arbolito que tenga en el fondo, plantando flores, recogiendo legumbres de las huertas y educando a sus hijos. Si usted lo piensa bien, nuestras abuelas hacían eso. Nuestras abuelas y algunas de nuestras madres, los cuarentones, nuestras madres también se dedicaban a eso. Mi mamá era ama de casa. Se recibió de pedicura y todo lo que quiera, pero ella, todas estas cosas que ha dicho aquí Maitena, bordar, intercambiar recetas con sus amigas, me acuerdo, con la Kika, entre tantas otras. Hasta a veces uno la llamaba, mandaba el niño, el Marcelito, que ahora es grandote, un grandote viejo, ya peludo. Dice, doña Chela, dice la Kika que vaya, dice la mamá que vaya. ¿Y por qué? Era porque estaba haciendo un tuco y le quería preguntar algo a mi mamá sobre eso, una comida. Y le quería preguntar algo a mi mamá. Y mi mamá iba y ya estaba, y se quedaba cebando un mate y después se volvía. Esas peleas que suelen tener las mujeres también, ¿viste? Entre ellas, que se alejan un tiempo y después se empiezan a extrañar en las tardes. Y bueno, ya se. Bueno, Kika, bueno, qué sé yo, ¿viste? Leyendo buenos libros de la biblioteca, dice, remedios caseros. Eso también. ¿A cuántas de nuestras abuelas y madres han llamado a curar el empacho? A curar el empacho, a poner el vaso de agua dado vuelta en la cabeza al niño cuando estaba insolado. Y le salían esos borbotones de aire al vaso. Todo es una cuestión de superstición en muchos casos. Pero ellas estaban ahí. Y termina diciendo, recogiendo legumbres de las huertas y educando a sus hijos. La vida era un gran curso de artesanos, de medicina alternativa y cocina. Hasta que vino una fulanita cualquiera que no le gustaba el corpiño y contamina a varias otras inconsecuentes rebeldes con ideas raras sobre vamos a conquistar nuestro espacio. Claro, es el pensamiento de la feminista. Hay que conquistar el espacio de la mujer. ¿Qué espacio ni qué nada? Dice Maitena. Me encanta cómo lo dice. ¿Qué espacio ni qué nada? Ya teníamos la casa entera, todo el barrio, el mundo a nuestros pies. Teníamos el dominio completo sobre los hombres. Ellos dependían de nosotras para comer, para vestirse y para hacerse ver delante de sus amigos. ¿Qué rayos de derechos quise o quiere brindarnos? Dice acá. Ahora ellos están confundidos, no saben qué papel desempeñan en la sociedad, huyen de nosotras como el diablo de la cruz. Ese chiste, esa gracia, acabó llenándonos de deberes y, lo peor de todo, acabó lanzándonos dentro del calabozo de la soltería aguda. Antiguamente los casamientos duraban para siempre, dice Maitena. ¿Por qué? Díganme por qué un sexo tenía todo lo mejor, que solo necesitaba ser frágil, solo necesitaba y dejarse guiar por la vida, comenzó a competir con los machos. Miren el tamaño del bíceps de ellos y miren el tamaño del nuestro. Estaba cantando eso, estaba cantando, eso no iba a terminar bien, dice acá. No aguanto más ser obligada al ritual diario de estar flaca como una escoba, pero con lolas y cola paradas, para lo cual tengo que matarme en el gimnasio, además de morir de hambre, ponerme hidratantes, antiarrugas y demás armas para no caer vencida por la vejez, maquillarme impecablemente cada mañana desde la frente al escote y tener el pelo impecable y no atrasarme con la tintura, que las canas son peor que la lepra, elegir bien la ropa, los zapatos y los accesorios, no sea que no esté presentable para esa reunión de trabajo. No me banco más tener que decidir qué perfume combina con mi humor, ni tener que salir corriendo para quedarme embotellada en el tránsito y tener que resolver la mitad de las cosas por el celular, correr el riesgo de ser asaltada, de morir embestida, instalarme todo el día frente a la PC laburando como una esclava moderna, claro, pero esclava al fin, con el teléfono en el oído, resolviendo problemas uno detrás de otro para salir con los ojos rojos por el monitor, claro. Estamos pagando el precio. Estar siempre en forma, sin estrías, depiladas, sonrientes, perfumadas, uñas perfectas, sin hablar del currículum impecable, lleno de maestrías y doctorados y especialidades. Nos volvimos super mujeres. Nos volvimos super mujeres. Pero, ¿sabe qué? Seguimos ganando menos que ellos. ¿No era mejor, mucho mejor, seguir tejiendo en la silla mecedora? ¿Sabés qué queremos las mujeres? Dice acá la Maitena. Basta. Quiero que alguien me abra la puerta para que pueda pasar. Que corra la silla cuando me voy a sentar. Que me mande flores, cartitas con poesías. Que me dé serenatas en la ventana. Si nosotras ya sabíamos que teníamos un cerebro y que lo podíamos usar. ¿Para qué? ¿Para qué? Había que demostrárselo a ellos, dice Maitena. Ay, Dios mío. Son las 6:30 de la mañana y tengo que levantarme. Estoy abdicando de mi puesto de mujer moderna. ¿Alguien más se suma? Pregunta la Maitena. Está hermoso el escrito. Obviamente que usted a lo mejor no va a coincidir del todo, o sí. Pero en algún momento, me imagino que hasta aún la más súper recontra recalcitrante feminista se pregunta esto, ay, qué ganas de quedarme en la cama o aquí, con las patitas al sol, en este día tan, tan frío, qué sé yo, haciendo cualquier cosa de la casa. Porque la mujer, digamos, en su mayoría, las mujeres tienen esa vocación de ocuparse de todos los detalles de la casa. Hoy no sé cómo hacen muchas mujeres, porque hacen las dos cosas y muy bien. Trabajan, laburan muy bien afuera y tienen la casa siempre ordenada, ¿no? Es ciertamente una gran virtud, atender los chicos, quedarse hasta el último, levantarse primera, irse al laburo, las maestras que tienen que además traerse trabajo a la casa, o las que trabajan en las administraciones. Hay muchas mujeres que trabajan en la parte administrativa de empresas, ¿no? Que son en su mayoría también costureras, ¿viste? Esas que trabajan en las empresas, en las máquinas, que están todo el día ahí sentaditas, fijando la vista, y llegan a la casa a mil y se ponen a hacer las cosas y ya han dejado algo preparado de la comida en la noche anterior. Qué bueno, che, qué bueno. Bueno, pero está lindo esto. Alguna feminista se debe estar replanteando quizás tantas cosas en las cuales basan y fundamentan sus sus procederes diarios. Bueno, señores, estamos empezando la mañana con Alma y Vida, deseándoles a todos que pasen una excelente jornada.